Vamos a ver qué tal funciona este aparatico. Y buenas tardes, buenos días, Roxa Roxae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. ¿Te suena este martilleo? Efectivamente, estás escuchando a Hammerfall. Que digo yo que es como se traduce Hammerfall, martilleo. Caída del martillo, martilleo, martilleo. Si lo traduces, así es de feo. Esto se titula Hammer of Dawn, el martillo del amanecer. El tema que dará nombre el 25 de febrero al duodécimo álbum de estudio de los power metaleros suecos. Rusia, Colombia, Alemania, por supuesto también Españistán, ya la escucha en el episodio número 507, perdón, del podcast El Riguroso Directo en tu Recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, a las 3 de la tarde, hora Madrid, creando conciencia rockera, no, desde San Pere Galanda, creando conciencia rockera para toda la banda. Está muy tranquilita hoy el grupo de la conciencia rockera, nuestro grupo en Telegram. Tenemos saludos de Farroa Pride desde Burchante, San Hammer. También tenemos saludos Zaragoza Style desde Pila, Helicreator. Y tenemos saludos desde la capital de Pakistán, desde los madriles de nuestra ternasquilla, Tania. A ver, las ternascas y ternascos que se vayan pronunciando, que estarán a la escucha seguro. Mira, los que seguro que están a la escucha, aunque no hayan dicho nada, porque estarán ahí repartiendo comida a diestro y siniestro, son los del CSA Magallanes, desde el barrio La Florida, en Alacant, del Comando Pum, Galicia, Alicante, ligadizado como siempre por nuestro ternasco Fer. ¿Y qué banda será la que protagonice hoy este episodio 507 de Pequeño Ternasco? ¿Cuál de nuestras bandas asociadas? Pues ni más ni menos, Rosa Rosae, que... Berzoi anuncia dos nuevas fechas en directo. Efectivamente, nuestra banda asociada anuncia... asociada... anuncia concierto gratuito este viernes 14 de enero en Gandía, en la Sala Dublín. Toda la información de este concierto la vas a tener en el artículo que acompaña al podcast cada día a partir de las 17:00 hora Pakistán, hora Madrid, perdón. Tendrás enlace directo a la información de ese concierto en Gandía, porque ese es gratuito. Pero hemos dicho que anuncian fechas y solo hemos dicho una, así que ahí va la siguiente, porque también anuncian actuación en la capital abulense, en Ávila, el 19 de febrero, junto a una banda llamada Reina Chacal, en el pub Come Cocos, a 10 euritos la entrada, señora. Obviamente, también vas a tener toda la información de ese concierto, hora, lugar, si hay que ponerse de frac o ir en chándal, y por supuesto el enlace a la venta de las entradas online. Estas no son anticipadas, porque ya hemos dicho que son 10 euros, precio único. Pues bueno, en ese artículo que acompaña al podcast tendrás enlace a la compra de las entradas para el día 19 de febrero en Ávila, para ver a Berzoi. Y también la información que necesitas para llegarte con tus orejicas a escuchar y disfrutar de los Berzoi este viernes 14 de enero en Gandía. Y nosotros lo que vamos a hacer va a ser escuchar el corte número 10 de su último disco, El Devenir de las Bestias, un tema titulado La Distancia, en el que colabora Javier Beltrán de los No Procede. La Distancia de Berzoi suena así. Saludos también hasta tierras aztecas, a mi querido y lindo México, que nos están escuchando bastantes personas desde ahí en este preciso instante. Se han conectado, ¡aupai! Mamá, madrugando por oírme. Yeah. eso que alimenta y te mata a la vez, te añora y te condena. Comprendí que un día gasté aliento y nunca estuvo allí, la extraña sensación del que volví a morir para llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Poderoso como este tema que entra, es el saludo que nos manda desde La Rioja nuestro Ternasco Logroño Power Diego. ¿Y esto que suena qué es? Te preguntarás. Pues yo también me lo preguntaba cuando lo vi, porque llevaba bastante, pero bastante tiempo sin saber nada de él durante una breve etapa vocalista de Black Sabbath, Tony Martin. Bueno, el amigo Tony lanza nuevo álbum, Thorns, Espinas, del que este tema que estás escuchando ya bajo mis palabras es primer sencillo, As the World Burns, tal y como el mundo se quema, arde. Esta dirección IP desde Alemania sí que la conozco, porque concretamente viene desde Osnabrück y no es ni más ni menos que nuestra Ternasca y compañera de ondas Mercedes Herrada del programa Mixtape. Que regresa hoy, precisamente hoy, con fuerzas renovadísimas. Poderosa como este As the World Burns de Tony Martin. It's strange to think that things are dying in such a satisfying way. I tried to tell them I was here. They put their faith in other worlds. And now the flames will cleanse the tears and wipe away all trace of their wrong. Badana, 40 aniversario, todo por un sueño. Después de la magia que se vivió en el Teatro Ibi de Alicante, la asociación Rock Machine junto con el excelentísimo Ayuntamiento de Getafe, os traemos a Madrid en exclusiva el concierto 40 aniversario de Badana con fecha única. Será el domingo 16 de enero de 2022, con apertura de puertas a las 6 y media de la tarde, inicio de la actuación a las 7. Se realizará en el Teatro Federico García Lorca de Getafe, con entradas a la venta próximamente en culturagetafe.sacatuentrada.es y entradas físicas en taquilla del teatro y espacio mercado de Getafe. Una oportunidad de disfrutar de este concierto tan especial donde Badana ofrecerán sus grandes éxitos acompañados por grandes invitados de la historia del rock, como Carlos Pina de Panzer, entre otros muchos artistas. Una cita memorable e irrepetible que no debes dejar de pasar. Badana, 40 aniversario. Todo por un sueño. Oh yeah, pequeño terrazo. No menos poderoso el gruñido de nuestro Terrasco Catalonia Criudes. Ya lo tenemos a la escucha del momento que comienzan los primeros compases de Cruel and Unusual, cruel e inusual, el nuevo sencillo extraído de Hunter Gatherer, el octavo álbum de estudio de los suecos Avatar. Un álbum grabado en 2020 que presentarán en directo por fin, después de todos los rollos pandémicos, 2 años después, usé así, este 2022. Dice Tania, ya ha llegado el rey del hacha. De momento creo que con estos no la va a sacar. Saludos también desde los madriles de nuestra tenajilla Belén y un cálido, caluroso y animoso y curativo abrazo para nuestro ternasco líder de los ratones colorados, que lo tenemos malito, pachuchillo, payusillo con el coronavicho. Thank you. petición de gruñidos hoy en la conciencia rockera. Los tenascos y tenascas saludando con unos gros poderosísimos como el que nos acaba de lanzar nuestro tenasco, el último en incorporarse a esta comunidad rockera, Alex de los PR3, otra de nuestras bandas asociadas. ¡Wow, yeah! Badana, 40 aniversario, todo por un sueño. Después de la magia que se vivió en el Teatro Ibi de Alicante, la asociación Rock Machine junto con el excelentísimo Ayuntamiento de Getafe, os traemos a Madrid en exclusiva el concierto 40 aniversario de Badana con fecha única. Será el domingo 16 de enero de 2022, con apertura de puertas a las 6 y media de la tarde, inicio de la actuación a las 7. Se realizará en el Teatro Federico García Lorca de Getafe, con entradas a la venta próximamente en culturagetafe.sacatuentrada.es y entradas físicas en taquilla del Teatro y Espacio Mercado de Getafe. Una oportunidad de disfrutar de este concierto tan especial, donde Badana ofrecerán sus grandes éxitos acompañados por grandes invitados de la historia del rock, como Carlos Pina de Panzer, entre otros muchos artistas. Una cita memorable e irrepetible que no debes dejar de pasar. Badana, 40 aniversario. Todo por un sueño. You lift me up, you bring me down. You make a whole world go around. We put our time and faith in you. We may waver, but you never. Metedura de pezuña de pequeño tenasco, tenía que haber sonado la cuña del reto de Amaya, que también este, si lo de Badana es el día 16, el sábado día 15, en Valencia va a haber un pedazo de concierto para recaudar fondos para esta niña que padece una de esas enfermedades llamadas raras. Seguro que los ha reconocido, estos son Dropkick Murphys. Sintoniza aquel dial, Turn Up the Dial, es el título del noveno álbum de estudio para los folk punkarras estadounidenses. Escuchas el tema más reciente elegido como nuevo sencillo, este tan bueno como el oro, Good as Gold. Me parece que son la única banda de este estilo que me mola, los Dropkick Murphys. The Charlie, the Ashmont, up on the red line, me and the gang. I'm gonna spend my last $3 on a minor threat single attack. Sometimes you gotta look hard to see what you can find. You gotta dig real deep for the good stuff, the good stuff that keeps us alive. We put our time and faith in you. We may waver, but you never do. Spend You're good as gold, you're right as rain. You're good as gold, you're right as rain. You take no credit, you take no blame. You take no credit, you take no blame. You lift me up, you bring me down. You lift me up, you bring me down. Drop the needle, spin the record around. El más grande del punk, Evaristo. Un saludo para Sarco Mata. Y para Dando Caña y para toda la cuadrilla del Total. Y desde Zaragoza, ciudad heroica, el moral, the one and only Manolo Cabezabolo. Un saludo para Sarco Mata. Manolo Cabezabolo, presente. ¡7.000 millones de personas no pueden tener un rancho en California! Este es el título más largo y también el corte más largo de los 18 que conforman ¡Qué hostias andáis! El álbum debut del nuevo proyecto de Evaristo Páramos. Para ti, las cosas son así. Esto es Trupo du Crayo. Y te tienes que tragar el asco que te da de patrón, es su perro el encargado. Y ahora, menos que lo justo para vivir, tu sangre y tu sudor se pagan mal. Producir, producir, producir, la rabia se adueña de ti. Volverás a casa cabreado. Buscas algo pa' beber mientras ves televisión calentar lo que sobró de ayer. Te duermes, tu cuello torcido en el sofá. En el plato se enfrió tu cena de hoy. Más tarde te vas a la cama reventado. Mañana tienes que levantarte y seguir igual. Ni pensar en soñar, soñar qué y para qué. La pesadilla se repite al despertar. Esta es la libertad. ¿De qué me hablas? Esto no es ciclo show, pero es tu realidad. Oh, a tus padres les ocurrió lo mismo que está pasando a ti. Si no hay milagros, este será el futuro de tus hijos. Porque ellos serán otra generación de esclavos. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Me sa dire l'ora, per favore? What time is it? Media pasada, minuto más, minuto menos. había querido comentar nada, pero la verdad es que yo también había tenido la misma sensación cuando le empecé a pegar una escucha a ese Qué Hostias Andáis, el nuevo disco de Tropa do Carallo. No comenta de esa aquí en el grupo de Telegram de la Conciencia Rockera. Parece un tío imitando a Evaristo, canta algo diferente, no sé. Pues no puedo estar más de acuerdo, Des, porque la verdad es que yo pienso que los años y sobre todo la drogaína no perdonan, ¿eh? E imagino que la gira está también masiva que han dado con la Polla Records, tampoco habrá beneficiado a la voz de Evaristo, que obviamente no da lo que daba antaño. Pero bueno, las letras y los títulos de las canciones siguen teniendo ese punto reivindicativo y de denuncia social que siempre le han caracterizado, ¿eh? 7.000 millones de personas no pueden tener un rancho en California. ¿No os dais cuenta o qué? Welcome en New York City y en cualquier lugar que nos estés escuchando. Vamos ya con la bizarrada de Pequeño Ternasco y tenemos una muy, muy mala noticia. Roxa Rosae, muy mala noticia, ¿eh? ¿Os acordáis que la semana pasada os hablamos de una estatua peruana gigantesca con unos espantosamente desproporcionados genitales masculinos? Pues si os acordáis, atentos al titular. La estatua con el pene gigante de Perú atacada y destrozada. ¿Por qué? Pues algún desalmado o desalmada que no podía permitir que unos genitales más grandes que su cerebro... Un acomplejado. O algún acomplejado. En este caso sí acomplejado. Aquí sí creo que es porque los genitales eran masculinos, así que... Bueno, también puede ser acomplejada. Es que eso no me cabe. ¿Cómo? Des dice, envidiosos, que son unos envidiosos algunos por ahí. Efectivamente, el huaco de la fertilidad del pueblo de Moche en Perú continúa levantando expectación polémica y controversia tras ser situada en las afueras de la localidad hace menos de un mes. La estatua, que representa una pieza de cerámica preincaica peruana, llamaba la atención por tener un pene gigante erecto y un tamaño de más de 3 metros de altura. La estatua. El pene un poco menos, 2.5. Desde que el alcalde de la ciudad, César Arturo Fernández. Hostia, Arturo Fernández. ¡Chatiño! Decidiera colocarla, ha sido objeto de cientos de críticas que han denominado a la obra, hecha por un vecino anónimo del pueblo, como el huaco erótico. El político se ha mostrado muy apenado al anunciar que la estatua fue atacada y la parte superior de los genitales acabaron completamente destrozados. Yo he visto una foto y tiene un agujero en el capullo que cabe el alcalde dentro. Que también es un capullo. Dice el alcalde en un directo que se marcó en Facebook: es una desgracia lo que ha ocurrido. Como alcalde vuestro que soy, tengo que comunicaros. Bueno, según explicó en ese vídeo, unos encapuchados que aún no han sido encontrados sometieron al vigilante erecto con un cuchillo y también dispararon tiros al aire durante el ataque. A más golpes, más trabajo. La cultura mochica no se puede manchar con actos delincuenciales de este tipo. La población ve en este huaco una manera de identificarse y de resaltar la cultura mochica, señaló muy enfadado Fernández, que aseguró que iba a pedir 50 huacos más. En un gesto clarísimamente de... pura rabia. Pura Rabia es precisamente, fíjate tú qué casualidad, no suele suceder nunca aquí, el título de la canción que ya estás escuchando. Manacore es un bonito juego de palabras que si lo pronuncias en inglés se dice Manacor, como la ciudad de las Islas Baleares. Y ese también es el nombre de la banda que estás escuchando, que tras 10 años con 4 EPs y alguna banda sonora en su haber, han decidido, esta banda virtual Manacori, lanzar su álbum debut, Perduts a un Forat. Perdidos en un agujero, en el agujero que le han hecho al capullo del cipote de la estatua peruana. Este Pura Rabia es el segundo sencillo extraído de ese nuevo trabajo, Manacor, Pura Rabia. Saludos hasta Indonesia, Estados Unidos e Irlanda, que también se están conectando desde estos países para escucharnos a nosotros. En el momento en el que Des anuncia que va a por el hacha, que poco le gustan las moderneces, ¿eh? El protagonista de las noches de los martes es el rock. Disfruta de la actualidad y de los clásicos en la escena más rockera y punkera nacional e internacional. No te pierdas el programa Mixtape con Mercedes Herrada todos los martes de 10 a 11 de la noche en asaltomataradiorock.com. Ahora vamos a dar un paso, no vamos a dar ningún paso porque estamos sentados. Pero vamos a dar paso a la siguiente bizarrada, una bizarrada que probablemente les va a encantar a los taxistas, a los techis de toda la vida. Vamos para allá, Roxa Rosae. Un usuario de Uber obligado a pagar 500 euros tras quedar atrapado en el coche durante 9 horas. ¿Por qué no nos ejecutáis y ya acabamos con esto? Claro, le paso ya, ¿eh? Que me peguen un tiro. nueve horas en un taxi y encima me cobran 500 euros porque estaba parado. Pues más bien tenía que indemnizarlo al cliente. Claro, claro. Os cuento, Andrew Peters volvía a su casa desde San Francisco cuando su vuelo escala entre Dallas y Richmond, en Virginia. Dallas está en Texas, que ya lo sabéis, me imagino. Fue cancelado. En ese momento, totalmente en desconocimiento de la tormenta de nieve que se avecinaba, decidió pedir un coche, un Uber, que inicialmente iba a costarle $200, aproximadamente 175 eurazos. Que ya está bien, de por sí. Sin embargo, según ha contado en declaraciones a Fox News, fake Fox News, fue llegar a la autopista I-95 y se quedaron completamente parados. Era casi medianoche y no tenían ni agua ni comida. Muertos de hambre, pero tampoco para tanto, muertos de hambre. A morirse de hambre no son 9 horas, a no ser que seas uno de estos cebados que no puede parar. Pero hambre pasaría, no pasaría. Pero muertos de hambre, ojo, A morirse no, pero hambre tendrían. Bueno, pues. Cansados ya de la situación, decidieron imitar a los cientos de conductores a su alrededor y se quedaron a dormir en el vehículo. No fue hasta las 10 de la mañana del día siguiente que consiguieron terminar el viaje. Peters pagó los $200 establecidos y aún va el tipo y deja 100 de propina. O sea que lo trataron bien dentro de la mala situación que había tenido que padecer. Sin embargo, al mirar la aplicación descubrió un cobro de $600, 530 euros. Obviamente denunció y su denuncia ha llegado hasta los medios de comunicación, que han descubierto que Uber varía el precio de su tarifa en función del tiempo parado en tráfico para compensar a los conductores. Algo desconocido para el amigo Andrew Peters. Finalmente, y no por la denuncia, sino por la presión mediática, el joven ha recibido un reembolso total. Bueno. Al menos le ha salido el viaje gratis. Ahora que el disgusto no creo yo que se lo hayan quitado, Estos disgustos no se pagan con dinero. La propia compañía en un comunicado declaró: hemos reembolsado al señor Peters después de esta terrible experiencia y estamos muy contentos de que él y su conductor de Uber llegaran a casa sanos y salvos. Sin embargo, se conoce que al muchacho no tiene intención de volver a usar esta aplicación de el Uber, que no quiere más Uber. No quiere más Uber. Al menos durante cualquier incidente de nieve o en zonas de mucho tráfico. Porque aquello se le hizo eterno y le dejó el bolsillo vacío. ¿Cuánto tiempo llevamos sin doble hilada, Roxa Rosae? Nos sirve el nombre de la banda y el título de la canción para ilustrar o deslustrar la bizarrada. Soy capaz de avanzar sin mirar. Estamos escuchando a Los Vacío y el tema en cuestión es el cuarto single extraído de El Juego de las Máscaras, quinto trabajo de estudio para este cuarteto rockero murciano. Eterno. Ellos son Vacío. Eres luz, eres mar, eres mi universo. Eres luz de azar, con un nuevo despertar. Voy a dar sin pensar todo lo que tengo y empezar y acabar esta historia con final. Por ti soy eterno. Horizontes por crear. Por ti. un nuevo día para guardar. AsaltoMataRadioRock.com. Bonito nos pone Tania aquí en el grupo de Telegram de la Conciencia Rockera. Está gozando hoy el programa nuestra querida Tania, like Gorrino in the Barry Foul. Y eso que no tocaba Rincón Oscuro, eso para mañana, para mañana. Ya sabéis que nos queda la última sección del programa. Antes, dejadme que os comente la programación que podéis disfrutar aquí en la radio online del rock, en asaltomataradiorock.com, si tenéis a gusto de quedaros en sintonía, desde ahora que acabemos hasta que decidáis iros al sobre, a sobar. A continuación nuestra tendremos a Trovador Urbano con una excelente selección de temas rock, punk y metal estatal, y además con entrevista a Higgs, que muy probablemente comentarán el exitazo que tuvieron el pasado sábado en la Sala Caracol en Madrid. A continuación regresa por fin el amigo Chema Sánchez y su concierto para ellos y ellas. A las 21:00, siempre los horarios los comento, hora Madrid, para que lo tengáis presente. Podéis disfrutar nuevamente del Little Track de nuestra ternasca Begoña Urme Metal. A las 22:00, como habéis podido escuchar hace un momentito en la propia voz de nuestra encantadora de serpientes, Mercedes Serrada, llega Mixtape. Una hora más tarde, Useasé. Las 23:00, el turno de Paco Pepe Gil y su Plástico Elástico. Y ya en la madrugada del miércoles a las 00:00 podrás disfrutar de Rock Antena Roll, luego Diario de un Metal Head. Y si a las 3 de la mañana todavía estás despierta o despierto, que sepas que esa hora coincide con las 7 de la tarde en Ciudad de México y que va este programa en redifusión. Tocamientos en el relleno. Hoy nos tocamos con esta balada titulada Vuelta a la Vida, Back to Life, que es el tercer adelanto de lo que será nuevo trabajo de los metaleros barceloneses Inside After Doomsday. tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que falta despedirse como manda Samper de Calanda. Con un poco de suerte voy a hacer famosa esta frase en tu Aragón. Sí, los de Aragón Televisión que han venido a grabarme esta mañana no vuelven a hacer la de siempre y me vuelven a eso, pues a banear, a censurar. Que ya te digo que la primera vez no sería. Espero que sea la última. A ver. Saludos también hasta Francia, que aunque sea última hora, sigue sin tener importancia. Ternascorías, que yo pensaba que estaba diciendo que se lo escucharía enlatado, pero no, está aquí tocándose a gusto en el Rellanus. Improvisando en el bar, no queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por se me ha olvidado preguntarlo todo el rato y era mi intención y se me ha pasado constantemente. Hoy habéis escuchado Sin Cortes. Si hacéis el favor, me lo ponéis, me lo escribís en el grupo de la conciencia rockera. Roxa Rosae, nos vamos. Besos, abrazos y hasta mañana. Creer que al final ese será tu destino. A la cascada moral. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se pira, también se marcha a comer y con hambre además, ¿eh? Pero os recuerda como siempre. Primero, agradecer la escucha, ya sea directo, vía podcast o en redifusión. Y segundo, que si estáis medio dormidos, medio dormidas, en el metro, en el tren, pasando la noche en un Uber a 500 euros la pernocta o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto exacto, una canción a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más, agures, monagures, se os quiere. ¡Mua! Voy buscando algún camello pa' pillar de speed. Solo tengo tres talegos, medio gramo.